Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Wassip Diop, nacido en 1950 en Dakar, Senegal, es un músico de renombre internacional conocido por mezclar la música folclórica tradicional senegalesa con el pop y el jazz modernos. Hijo de un alto funcionario senegalés y miembro del grupo étnico Lebu, Diop abandonó Senegal en la década de 70 para estudiar ingeniería en París. Pero una vez allí se dedicó a la música y se unió a otro músico senegalés, Ubain Ouzet, para formar la banda West African. Diop dejó la banda en 1979 para comenzar una carrera en solitario y durante la siguiente década logró un pequeño éxito, particularmente en asociación con la cantante Marie-France Anglade de Black Heritage y el saxofonista de jazz Yasuaki Shimizu. Diop vive en París y escribe una gran parte de sus letras en francés. Entre el público de habla inglesa es probable más conocido por African Dream, un sencillo no sant que se perdió por poco el top 40 en la lista de singles del Reino Unido. Lo escucharemos desde su álbum Hoodoo Beck del 2008, su tema Anna Mu. El disco se llama Souvenir. El compositor y el guitarrista es Guillo Espel y con él está su cuarteto, integrado por Óscar Albriu Roca, Damián Foretic, Pedro Carabajal y el propio Guillo Espel, con la participación de Coti Moroni e Ignacio Shavka, entre otros que se van sumando para participar de este último disco del Guillo Espel Cuarteto, que va a ser lo que vamos a presentar hoy en esta parte de Mundos Diferentes. Antonio Agri, David Lebón, Lito Vitale, Pedro Aznar, Abel Pintos, Juan Carlos Baglietto, entre otros, han sido aquellos a los cuales Guillo Espel les ha compuesto o arreglado su música. Esto habla de un compositor altamente valorado por los más importantes artistas, compositores e intérpretes de la escena argentina y algunos que salen de esa escena, como la soprano Ana Neptrenko, que según cuenta el propio Guillo Espel, le grabó una versión de La Rosa y el Sauce del compositor Carlos Guastavino hace un tiempo atrás. Guillo Espel nos va a presentar este souvenir con la canción que vamos a escuchar hoy. Hola a todos, soy Guillo Espel y los estoy saludando desde Buenos Aires, querido Alfredo y Rodolfo, de Mundos Diferentes. Es un placer que me inviten a la querida ciudad céntrica ahí de Uruguay, Durazno, donde tuve oportunidad de tocar con el trío La Posta en el festival ese fantástico que organizan, que era una multitud impresionante de gente hace muchos años. Tengo un gratísimo recuerdo de Durazno y contentísimo de que me convoquen para presentar Souvenir, que es el nuevo disco del Guillo Espel Cuarteto, el grupo con el que estoy trabajando hace unos años y con quien me gustaría conocer Durazno, por supuesto, junto con ellos. Estuve ya en Uruguay algunas veces, pero no específicamente ahí. Pero mientras tanto, ¿por qué no hablar de Souvenir y por qué no escuchar Souvenir, que es el nuevo disco, que por supuesto está en todas las plataformas? Es un material que nosotros queremos mucho, es nuestro quinto álbum y tiene varias composiciones que tienen que ver con distintas épocas. Una idea de Souvenir como recuerdos que uno trae de un lugar para atesorarlos de por vida. Y entre esos recuerdos siempre están, por supuesto, las cosas que generan canciones y las músicas que uno realizó en distintos momentos. Para el caso, la música que está programada es Siempre un nuevo atardecer, que es un aire litoraleño que yo escribí hace muchísimos años. Es una de las canciones más viejitas que tengo. La escribí en el año 89 exactamente y la grabé en mi primer álbum, publicado en el año 90. Y la estoy retomando ahora porque siempre me pareció muy fresca y por supuesto con una mirada de más de 30 años de haberla compuesto, donde hay muchas cosas que modifico, pero con el espíritu y la frescura que creo tenía la composición desde el momento que la hice. Bueno, simplemente volver a saludarlos, Alfredo y Rodolfo. Gracias a Mundos Diferentes y a toda la audiencia ahí en Durazno. Esto es el Guillo Espel Cuarteto y espero que disfruten con este material. Mundos Diferentes.